la noche del día de ayer, se nos informa sobre la existencia de un cadáver en la localidad de Santa Fe. El personal de la Fuerza Especial se constituye al lugar y evidentemente constata la muerte de una persona por proyectil de arma de fuego. Hechas las investigaciones, en un inicio se nos informa de que desconocían quiénes habrían entrado a esta propiedad y habrían utilizado un arma de fuego en contra del casero, pero horas más tarde, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana, ya se resuelve el caso y se determina de que habría sido el hijo del cuidante de esta propiedad, quien, confundido por la noche y pensando que se trataba de un felino o un animal que acecha el lugar en contra del ganado, utiliza el arma de fuego y lo llega a victimar a su padre. Esta persona está prendida, hay dos personas arrestadas, quien habría proporcionado el arma de fuego, y estamos en proceso de investigación. Sin embargo, el caso también ya está esclarecido, tenemos la verdad histórica del hecho, y él también está en calidad de aprehendido en la localidad de Yapán. Coronel, ¿qué refiere él antes de lo suscitado? Bueno, él manifestó que no sabía quiénes habrían producido o realizado el disparo del arma de fuego. Pero ya después, cuando empezamos a trabajar, colectar el arma, el origen del arma, entonces ya él nos cuenta de que por temor no nos había contado la verdad, y que con su padre se dedica a cuidar esta propiedad, y que, bueno, porque la noche es oscura y le acechan muchos animales salvajes, quienes atentan contra el ganado y según él los pollos que tiene allá. Entonces su padre le dijo que cuando vea unos ojos brillando, una luz brillosa, él utilice el arma de fuego. Lamentablemente, en la oscuridad, él manifiesta que lo vio a su papá, no a su papá, sino que vio una luz que le parecía a él un animal, dispara y se da cuenta que había sido el cigarro de su padre, que no lo había podido ver con claridad en la noche. ¿Intentó auxiliar a su padre? En realidad, bueno, cuando ya está la persona, le oxiza en el lugar, lo único que hacen por miedo es, al no tener los signos vitales, dar aviso a sus familiares. Y es así que la policía, la caminera, se entera y nos informa, y nosotros empezamos a trabajar en ese caso. ¿Qué tipo de arma? Es una escopeta. ¿Qué delito se atribuye en este caso? Es un homicidio en realidad, ¿no? Pero obviamente el tipo penal y la situación jurídica, no solamente de esta persona, las otras personas que tenemos acá, lo va a valorar el fiscal y va a ser quien impute, encontrando elementos indiciarios.